conversa muy muy muy extendida, educativa, ¿no? Sí, una conversa tanto, extraordinaria, muy educativa. Para muy educativa, puesto que bueno, pues falando do que les coñecen máis. Exactamente. Me parece que xa temos outra comunicación máis. Neste caso, imos á Asociación Saudade. Me parece que ali temos un correspondente. Fainos de correspondente Santiago. Vamos a ver. Boas tardes, Santiago. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Pues agradeciéndote que nos fagas de corresponsal de la Asociación Cultural Galega Saudade, puesto que hoy concretamente tendes un acto extraordinario ahí dentro de unos minutillos, ¿no? Indudablemente que te hago aquí de corresponsal y lo que haga falta. 27 de octubre, presentación del libro Buenos, Malos y Utopías, de don Juan Sánchez Planell. Ah, sí, no, bueno, aquí estoy rodeado de gente importante. Sí. Tenemos a que tenía que haber sido alcalde en Barcelona y que por la gracia de Dios no lo hicimos alcalde al final, que es Alberto. Alberto. Entonces, si quieres alguna pregunta para Alberto Fernández, te lo paso, si no te paso al pintor o te paso al escritor. A escritor, hombre, pues ya que vaya a presentar un libro tan importante como Buenos, Malos y Utopías. Sí. que nos dé una pequeña reseña, ¿no? Sí, claro. Sí, pues mira, te señor... lo paso y le preguntas todo lo que quieras. Es Sánchez Planell. Sánchez Planell, Juan. Sí, y es eso es que escribe sobre utopías. Ah, muy bien. ¿Qué más quieres que te diga yo? Entonces, bueno, al hablar de buenos, malos y utopías, está... Claro, buenos, malos y utopías. Los buenos somos todos los que somos buenos. Los malos son algunos, pero menos. Y las utopías, estamos todos metidos en el mismo saco. En el mismo saco, ¿no? Hombre. Bueno, sí. Se llama Juan Sánchez Planell, habla castellano perfectamente. Ajá. No le hables mucho en gallego, aunque también lo entiende. No, nuestro idioma es universal, sí. Entiendes en sí. Que todos los sitios. Aunque también lo entiende, te lo paso. Vale, lo paso, vale. ¿Eh? Vale, vale. Veña. Hola, buenas tardes. Muy buenas, hola, tardes, buenas tardes, don Juan. Muchas gracias por atendernos y por, bueno, pues intentar... Al contrario, un placer. Intentar darles a conocer... Uy, no le oigo. Un momento, que aquí hay mucho follón. Que hay que intentar darles a conocer a toda la gente esa presentación, ese libro que va a presentar acompañado de grandes personalidades, como nos ha dicho Santiago, ¿no? Sí, sí, cosa rara, porque con el mal tiempo... Pues la idea era que no iba a venir nadie. Bueno. Pero sí, se está llenando. No, bueno, pero que... los gallegos ya estamos acostumbrados al mal tiempo. Eso es verdad. Por lo visto, sí, claro, ya forma parte de su vida cotidiana. Bueno, es verdad, sí. Buenos, malos y utopías. Dentro de unos minutos, presentarlo ahí precisamente en el salón de actos, que seguro que tendrá una gran recepción. Esperemos que sí. Y ahí veremos a ver si estoy... inspirado para explicar las cosas bien. Bueno, Santiago nos adelantaba que tenía que hablar de nosotros, que somos los buenos, de los malos, que son los otros, y de las utopías que tenemos todos, ¿no? Las utopías, que es lo que todos nos gustaría que llegaran a suceder algún día. Esa es la idea, de hecho, esa es la idea. Aparte de unas cuantas historias más, porque de hecho es una novela. Pretende ser lo más leíble posible, ¿no? Pero bueno. Vale, ¿y cómo... Ha tenido bastante éxito entre los que la han leído. ¿Cómo fue la elección de presentarlo precisamente en una asociación gallega? Bueno, se ha hecho presentaciones y ha ido saliendo el libro de una forma muy discreta, porque no ha salido a través de una editorial potente, y entonces la típica publicidad que hay que hacer para los lanzamientos importantes no se ha hecho. Entonces, claro. Bueno, es una corta edición, pero para mí, que yo no soy un escritor profesional, yo soy doctor en ingeniería industrial. O sea, que lo mío es escribir proyectos. Pero un día me dio por escribir una novela y ahí me metí. Y bueno, pues ha tenido bastante aceptación. ¿Es la primera? Ya me dejo satisfecho. ¿Es la primera que escribes? No oigo nada. Sí, es la primera novela que escribes. Como novela, sí. Como novela, sí. Yo he escrito mucho. Yo ya tengo 78 años, ¿eh? Y una vida profesional muy larga. Uy, qué joven. Mucho. ¿Eh? Un joven con experiencia. Eso, por supuesto. Bueno... Pero la experiencia lo hace todo, ¿no? Todo tipo de experiencias, buenas y malas, pero en fin, todas enseñan, la verdad. Sí. Y en definitiva, pues mira, un día me dio por empezar a escribir, me sentí inspirado y pam, pam, pam, pam, pam, pues me salió esa novelita. Muy bien, estupendo. ¿Y de qué trata la novela? ¿De qué va? ¿De qué va? Bueno, haciendo un resumen lo más rápido posible. Sí. Eh, se trata de reunirse un grupo de personas en un centro de salud. Y bueno, a través de una especie de tertulia que organizan en base a ese sentido gregario que tenemos las personas, que enseguida cuando nos encontramos en un sitio que no conocemos a nadie siempre encuentras aquellas personas que te caen bien y que acabas confraternizando. Entonces se forma un grupo y empiezan a discutir de 40.000 cosas, de Dios y del diablo. Y de ahí salen pues las ideas de quiénes son buenos, quiénes son malos, cómo combatir el mal. Y evidentemente, cómo combatir el mal acaba siendo todo utopías. Pero bueno, esa es la historia. Mezclado con un poco de historia romántica y con algunos incidentes y cosas. Y bueno, pues 400 páginas, más o menos divertidas. Bueno. Pues que tenga muchos éxitos, que firme muchas muchas obras a todos los que se presenten a esa ese oferta. Muchísimas para todos, gracias. todos los socios, y que le agradecemos muchísimo que haya perdido estos minutillos con nosotros para poder informarles a nuestros oyentes de ese trabajo. Al contrario, ha sido un placer. De verdad, que aunque sea corta la comunicación, en otro momento intentaremos que sea un poquito más larga, ¿no? Ampliarla para que nos indique, pues no sé, parte de su trayectoria, porque como nos acaba de decir, usted ha escrito más que esta novela. Sí. Pues me encantará cuando ustedes quieran. Muchas gracias, don Juan. Encantado, muchísimas gracias. Gracias. Hasta otro momento. Venga, un saludo. Muchos éxitos. Bueno, pues un acto muy... muy interesante. Sí, Asociación Cultural Galega Saudade presenta precisamente a esta hora, a las 7:30, pues este libro de don Juan Sánchez Planell, Buenos, Malos y Utopías, una noveliña que parece ser que es muy interesante. Un poquillo de música, de seguida volvemos a tener otra comunicación. Muy bien, estupendo. Ràdio Cornellà, 104.5.